que ya se fue. Y desde que ya se fue, mucho más la quiero. Amigo, si tú la ves, amigo, si tú la ves, dile que la espero. Y desde que ya se fue, y desde que ya se fue, mucho más la quiero. Se fue, y desde que ya se fue.